¿Extrañas Honduras? En Radio Progreso te acercamos a tus raíces. Somos la voz que está con vos. La voz que está con vos. My life's a battle, and I think I'm losing my mind. When all that surrounds me is made of shadows. Oh, I'm just a lost soul that's made of paper. But your touch can color the white and bring back the beauty into my life. 'Cause it's amazing. Estás escuchando Radio Progreso, la voz que está con vos. Septiembre en Centroamérica. Un pan partido en pedacitos que se lo comen solo los glotones. Paisitos divididos sin visión común entre sus pueblos. Un terreno fértil para que nazcan y florezcan caudillos, populismos y dictaduras. Con votos y bajo democracia, casi siempre militarizada. En septiembre, sembramos para que florezca la nutriente fuerza de los movimientos sociales. Radio Progreso, la voz que está con vos. Y la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús, SECAM. Para atender sus llamadas y solicitudes, se puede comunicar al 9782-5946. Agradecemos su confianza y le invitamos para que se comunique con nosotras.